sociedad demanda una mayor información acerca de las cuestiones científicas y tecnológicas. Los ciudadanos son cada día más conscientes del caudal de conocimientos que se generan y desean participar de él de una manera sencilla, pero también rigurosa. Bienvenidos a un programa más de Ciencia para Todos, programa que se transmite en esta su emisora, la primerísima 1470 AM, todos los sábados, de 8 a 9 de la mañana. La primerísima también la puede escuchar usted a través del internet, en Tuning Radio, desde cualquier parte del país y cualquier parte del mundo. Como siempre, agradecemos a Vladimir Hernández Padre y a sus hijos Yossi y Vladimir, porque sin ellos este programa no sería posible. Este programa es una cortesía de la emisora. Quiero decirle a nuestros oyentes que nosotros, en casi 4 años que tenemos en el programa, nunca hemos pagado un centavo por él. Y esto verdaderamente es un aporte importante y significativo, y dice mucho del compromiso que tiene la primerísima con la sociedad panameña. También quiero agradecer la asesoría que nos da el licenciado Beto Cruz y las cápsulas que nos hace la licenciada Katia Melara todos los sábados sobre el tema que vamos a tocar en el día de hoy. Para hoy tenemos de invitada muy especial a nuestra colega, a nuestra amiga, a la doctora Nakari Jaramillo. Gracias, doctora, por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días, estimados oyentes. Muchas gracias, doctor Flores, por invitarme a participar en su programa. Cómo no. Y le recordamos también a nuestros oyentes que para poder participar del programa con preguntas, comentarios, pueden hacerlo llamando al 390-2741 o al 390-2755. También nos pueden hacer llegar sus preguntas a nuestro Twitter, @eflorescastro, al correo electrónico del programa, que es cptpanamá@gmail.com, o a nuestro Facebook, Eduardo Flores Castro. La primera pregunta que nos hizo un oyente en esta semana es una pregunta que no es fácil de contestar. A veces las preguntas más sencillas son las más difíciles de contestar. Él quiere saber simplemente qué es la temperatura. Bueno, vamos a tratar de dar una explicación sobre esto. Le podemos decir que la temperatura es una medida de la energía cinética de las moléculas que componen una sustancia. Es decir, mientras más rápido se muevan las moléculas de una sustancia, esta sustancia tendrá mayor temperatura. Así que por eso se dice siempre que ¿qué es la temperatura? Es una medida de la energía cinética. Es decir, es una medida de la rapidez con que se mueven las moléculas en una sustancia. Ahora, las tres escalas más importantes de la temperatura es la escala Kelvin, también conocida como escala absoluta o escala natural de temperatura. Esta es la escala de temperatura del Sistema Internacional de Medida y tiene una característica muy especial la escala Kelvin, que es el 0 grado Kelvin es la temperatura más baja que puede existir en el universo. Es más, el 0 grado Kelvin no puede existir, porque 0 grado Kelvin significaría entropía cero. ¿Y qué significa eso de entropía cero? Bueno, eso significa que las moléculas estarían en completo reposo, que los electrones dentro de los átomos estarían también en reposo, y los electrones también estarían en reposo, y todo estaría congelado y no se movería, y eso es imposible. Por eso que se dice que el 0 grado Kelvin no se puede alcanzar, y es una prohibición de una de las leyes de la termodinámica. La otra escala de temperatura es la escala Celsius, la mal llamada escala centígrada, que es hablar de grados centígrados incorrecto, se habla de grados Celsius. Y la escala Celsius se creó en 1742 por el físico sueco André Celsius, y él dividió esta escala en 100 partes y escogió el cero de manera arbitraria, que iba a ser el punto de congelación del agua. A pesar de que la escala Celsius no es una escala del Sistema Internacional de Medida, se permite su uso sin ningún problema. El Sistema Internacional lo acepta. Pero lo que sí es importante que tengan los oyentes que nunca le llame tantos grados centígrados, ¿no?, sino grados Celsius. Grados centígrados es incorrecto. Y la tercera, que es la escala Fahrenheit, que es una escala que ya está en desuso. Ya prácticamente no se usa la escala Fahrenheit, y esa escala fue inventada por el físico polaco Daniel Fahrenheit. Y para él, bueno, que hay que decir que Fahrenheit también fue el primero en inventar el termómetro de bulbo. Fue el inventor del termómetro de bulbo. Y lo que él hizo es, hizo una mezcla de agua con hielo y sal y alcanzó la temperatura más baja posible en el laboratorio. Y a esa temperatura más baja posible en el laboratorio, él dijo que iba a ser el cero de esa escala. ¿Y por qué hizo eso? Porque él no quería que hubieran temperaturas negativas. Porque él creía que no iba a poderse conseguir nunca temperatura más baja del agua con sal, que es de menos 32 grados Celsius. Entonces, por eso le puso el cero en la escala Fahrenheit por allá abajo, ¿no? Que es la mezcla de agua con sal. Y así que estas son las tres escalas, pero la escala Fahrenheit ya está prácticamente en desuso. Profesor, es algo muy interesante lo que usted plantea, de que la escala Fahrenheit está en desuso. Sin embargo, nosotros vemos que todavía en algunas publicaciones se insiste en utilizarse. Sí. Pasa también algo similar con la escala de mediciones métricas, que es la que acepta el sistema internacional, ¿verdad? Y todavía vemos que se siguen haciendo publicaciones, tal vez no científicas, con la utilización de otros sistemas de medida, que es un error, ¿verdad? Así mismo. Y confunde a la población, además. Por supuesto. La otra pregunta que nos hace un oyente en esta semana quiere saber si se aplica la ciencia en el deporte. Bueno, le podemos decir que sí, que por supuesto. El deporte, como toda actividad humana, no escapa al análisis de la ciencia. Su evolución, su avance, están relacionados con los de los científicos al mejorar el rendimiento de los atletas, la efectividad. Así que toda actividad humana, incluyendo el deporte, también tiene que ver con la ciencia. La otra pregunta que nos hace un oyente en esta semana quiere saber si la luz es una onda o es una partícula. Bueno, le podemos decir al oyente que son las dos cosas. La luz es una onda y es una partícula. Pero cuando se hace un experimento, la luz o se manifiesta como onda o se manifiesta como partícula. Lo que no hace es manifestarse de las dos maneras a la vez, ¿no? Por eso cuando los físicos hablamos de la luz, hablamos de la característica onda-partícula. Onda-partícula, ¿no? Eso es difícil imaginarse. Porque es las dos cosas. Se comporta como onda, depende del experimento, pero también se puede comportar como partícula, dependiendo de la experiencia que se esté haciendo. Y otro oyente quiere saber quién está considerado como el padre de la química moderna. Bueno, le podemos decir que el padre de la química moderna es el francés Antonio Lavoisier. Lavoisier está considerado como el padre de la química moderna. Él realizó estudios sobre análisis del aire, la respiración animal, la oxidación de los cuerpos, la ley de la conservación de la masa, la teoría calórica y la teoría de combustión. Además, fue el primero en hacer una definición de qué es el kilogramo. En la Revolución Francesa le pide a él que hiciera una definición científica del kilogramo. Hizo una definición que a mí me gusta más que inclusive que la que tiene ahora el Sistema Internacional como kilogramo, porque ahora el kilogramo se define como un artefacto que está guardado en Sèvres. Bueno, él hizo una definición que un kilogramo iba a ser igual a un decímetro cúbico de agua a 4 grados Celsius. Si usted alguna vez quiere saber cuánto es un kilogramo y no tiene nada, agarre un litro de agua y la masa que tenga ese litro de agua, eso es un kilogramo. Con mucha, pero mucha precisión, ¿no? Tal vez le falten un par de gramos que no tenga, pero una buena aproximación, si quieres usar referencia cuánto es un kilogramo, agarra un litro de agua y eso va a ser un kilogramo, con bastante precisión. Hay que decir además que en 1794, después que la Revolución Francesa le pida hacer la definición de kilogramo, le cortan la cabeza a Lavoisier. Le cortan la cabeza porque él había sido recaudador de impuestos en el régimen feudal y no le perdonaron eso. Se le acordaron a él y al suegro Beto, a los dos, ¿no? También tengo que decirle a los oyentes como un dato curioso que el célebre matemático italiano José Luis Lagrange, cuando se enteró de que habían guillotinado a Lavoisier, dijo una frase muy interesante que se la comparto a los oyentes. Dijo, se necesitó solo un instante en cortar su cabeza y probablemente 100 años no será suficiente para producir otra como esa. O sea que fue una verdadera tragedia. Además, era un hombre súper joven, tenía alrededor de 39 años cuando le cortan la cabeza, en plena producción científica, y fue verdaderamente una pérdida para la ciencia y para la humanidad que hayan guillotinado a el padre de la química moderna, Antonio Lavoisier. Y la última pregunta que nos hace un oyente, quieren saber si yo podría recomendarle un libro de divulgación científica. Bueno, además del nuestro, Beto, ¿no? Sí, que correcto. Se va a presentar el 23 de marzo. Exacto. En el José Dolores Moscote a las 10 de la mañana. Invitamos a los oyentes que nos acompañen en esa presentación. Y que además hay que decirle que se va a estar vendiendo a precio de impresión, sin ganar un centavo, a $10, que es prácticamente regalado, ¿no? Bueno, al oyente le podemos también recomendar un libro de Isaac Asimov. Asimov es uno de los grandes divulgadores de la ciencia, un genio. Y él tiene un libro que se llama 100 preguntas básicas sobre ciencias, que fue editado en 1989. Es un libro hermoso, se lo recomiendo también a los oyentes. Este libro de Isaac Asimov, bueno, yo le recomendaría, cada vez que usted vaya a una librería y encuentren un libro de Isaac Asimov, no importa qué título tenga, cómprelo, no se va a arrepentir. Los libros de Isaac Asimov son sinceramente maravillosos. Así que con esto culminamos las preguntas que nos hicieron los oyentes y vamos a escuchar ahora una cápsula que nos ha preparado la licenciada Katia Melara. La medicina veterinaria es la rama de la medicina que se ocupa de la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, trastornos y lesiones en los animales. El ámbito de la medicina veterinaria es amplio, cubriendo todas las especies, tanto domésticas como silvestres. El profesional universitario que pone en práctica esta ciencia es llamado médico veterinario, mientras que en algunos países de Latinoamérica, el profesional que se dedica a la productividad agropecuaria es llamado zootecnista. Entre las funciones que realiza el médico veterinario se destacan el diagnóstico y tratamiento de la patología de los animales, mejorar el rendimiento animal y la ganadería productiva, vigilar la fabricación y puesta en circulación de los productos alimenticios de origen animal destinados al consumo humano, la epidemiología y salud pública, la investigación y la docencia. Escuchar esta pertinente cápsula que nos ha preparado la licenciada Katia Melara, le podemos recordar a nuestros oyentes que nuestra invitada especial es la doctora Nakari Jaramillo. Ella es médico veterinario del Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana, Cuba. Tiene una maestría y un doctorado en microbiología con énfasis en virología de la Universidad Autónoma de Madrid, en España. También es especialista en educación superior de la Universidad de Panamá. Es docente en el departamento, o fue docente del departamento de microbiología humana de la Facultad de Medicina. También es médico veterinario de la División de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria del Ministerio de Salud. También fue gerente del Laboratorio de Diagnósticos de Enfermedades Vesiculares del Programa de Control. Fue directora también de investigación y posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria. Actualmente es catedrática de la Facultad de Medicina Veterinaria de nuestra Universidad de Panamá, pero también es investigadora de este departamento, docente del Programa de Maestría en Ciencia Biomédica de la Facultad de Medicina. También es miembro del Comité de Bioética del Instituto Institucional de la Universidad de Panamá, miembro de la Asociación Americana de Microbiología. Actualmente ocupa un cargo muy importante que es la embajadora honoraria de la Sociedad Americana de Microbiología para la República de Panamá y miembro de la Asociación Panameña de Microbiología y Parasitología. La profesora tiene una amplia estela de publicaciones, de conferencias, en nuestra universidad y fuera del país también, y por eso la hemos querido invitar para conversar con ella, para el deleite nuestro y el deleite de nuestros oyentes, sobre la medicina veterinaria. Y quiero empezar con ella un poco, que nos comente un poco la historia de la medicina veterinaria. ¿Cuándo surge la medicina veterinaria como una disciplina organizada para enseñarse en el mundo? Sí, muy buenos días nuevamente, doctor, estimados oyentes del programa. Pues la medicina veterinaria surge formalmente con la fundación de la primera escuela de médicos veterinarios en la República de Francia, en Lyon, en el año 1762, ¿verdad? Y surge debido a la necesidad de organizar todos los esfuerzos que se estaban realizando en ese momento, porque se estaba empezando a masificar la producción de alimentos de origen animal. La producción de ganado se estaba haciendo más intensiva, y por ende las poblaciones de los animales pues estaban creciendo. Muchas veces la producción se hacía de forma intensiva, es decir, que los animales estaban, grandes poblaciones de animales en espacios reducidos, y eso acrecienta el riesgo de enfermedades, de focos de enfermedades infecciosas. Y de hecho, en ese previo a la fundación de la facultad, de esta facultad, se dieron muchos brotes de enfermedades, ¿verdad? Enfermedades como el carbunco, enfermedades como la muerte súbita. Y en ese esfuerzo de controlar esas enfermedades que estaban haciendo gran mella en la producción en la producción animal, y que además, enfermedades que además estaban afectando a la población humana, pues se crea esa iniciativa de estructurar una carrera y formar a profesionales que tuvieran esas competencias, ¿verdad? Sobre todo en la producción animal y la disminución del riesgo de que sufrieran enfermedades infecciosas. La actualidad, la medicina veterinaria tiene sus especialidades. ¿Cómo se divide la medicina veterinaria? Bueno, básicamente la medicina veterinaria se divide, existen muchas divisiones, ¿verdad? O sea, muchos enfoques. Muchos enfoques, sí, pero nosotros podríamos decir que existe una medicina veterinaria para pequeñas especies y para especies afectivas y para especies productivas. ¿Afectivas tienen que ver con mascotas? Es efectivamente mascotas que las que nosotros tenemos en el hogar, que aunque, además aunque ya hay gente que tiene un puerco de mascotas. Exactamente, eso también en los últimos años la medicina veterinaria ha evolucionado. Yo me hubiera comido esa mascota hace tiempo. Bueno, no, profesor, hay algunas nuevas razas seleccionadas que no vale la pena porque son sumamente pequeñas. Pero deben ser sabrosas. Puede ser. y eso es un campo también que se ha desarrollado mucho. La producción de animales y la a través de la selección, nuevos animales para uso de laboratorio, y esos animales de uso de laboratorio pues han empezado a formar parte de las nuevas mascotas, ¿verdad? Que es un problema de salud. Entonces, pública. Cuando un veterinario estudia, él puede optar por especializarse en especies menores o especies mayores. Sí, y también pues existen las especialidades, por ejemplo, las que tienen que ver con la clínica, con el laboratorio, especialidades laboratoriales, ¿verdad? Enfermedades transmisibles, el diagnóstico de enfermedades transmisibles. Está la salud pública, que es muy importante, ¿verdad? Está la epidemiología, ¿verdad? Están todas las especialidades que tienen que ver con producción de animales acuáticos, ¿verdad? Camarones, peces, con el cultivo de esas especies. Profesora, ¿médico veterinario y zootecnista es lo mismo? Como escuchamos en la cápsula, que muy pertinente, como usted dijo, médico veterinario y zootecnista, hay algunas diferencias, ¿verdad? El zootecnista, de hecho hay una carrera que solamente es zootecnista. El zootecnista es como un licenciado en ciencia animal, ¿verdad? Ese profesional está tiene competencias para la producción animal, es decir, él es especialista en nutrición, en manejo, pero la parte médica, ¿verdad? La parte médica que sobre todo tiene mucho que ver con disminuir el riesgo de y el diagnóstico de enfermedades, ya sean metabólicas o transmisibles, pues eso solamente es competencia del médico, ¿verdad? Sin embargo, el médico veterinario, por su formación, también es zootecnista. Doctora Jaramillo, nosotros en Panamá, me imagino que en el transcurso de nuestra historia hemos tenido muchos profesionales de la medicina veterinaria que han llegado al país y no han ejercido. Inclusive en el día de ayer escribió nuestra amiga Markela González, que le mandamos saludos desde esta emisora y sabemos que nos está escuchando, y cuando yo le pregunto sobre el tema, ella me dice: bueno, mi papá fue médico veterinario, a lo mejor fue uno de los primeros que hubo en Panamá. Se graduó en Cuba en 1931. Su padre, el nombre de su padre era Félix Adonio González Solís, y me dice que entre las funciones que tenía era hacer inspecciones de mataderos en la época, ¿no? Y esa función lo tenía un médico veterinario en el país. No sabemos quién lo hace ahora, pero en esa época una de las funciones era eso. Y ella dice: tal vez él fue también uno de los primeros, porque en 1931 no creo que había muchos médicos veterinarios en Panamá. Pero usted me señala que tal vez hubo muchas personas que ejercieron y eran profesionales en la medicina veterinaria, pero desde el punto de vista formal de la idoneidad, me decía fuera de micrófonos que la idoneidad número uno se la habían dado a quién. Pues sí, tengo entendido que la idoneidad número uno otorgada por el Consejo Técnico de Salud, que es el ente que regula y es el único que está legalmente capacitado para entregar las idoneidades a todos los profesionales de las ciencias de la salud. El primero con idoneidad es el doctor Atuey Castro, que tengo entendido también estudió en la República de Cuba. Ajá. El doctor Atuey. Okay. Profesora, yo recuerdo cuando yo era adolescente, cuando alguien pensaba estudiar medicina veterinaria, pensaba en irse a Brasil. O sea, nosotros en la actualidad tenemos muchos profesionales aparentemente de la medicina veterinaria que estudiaron en Brasil. ¿Es cierto esa sensación que muchos veterinarios estudiaron en Brasil? Es cierta, doctor. De hecho, antes de la fundación de la Facultad de Medicina Veterinaria de la República de Panamá, que se llevó a cabo en el año 1995, que fue aprobada en el 20 de diciembre mediante acuerdo del Consejo Académico de 1995, pues antes de esa fecha todos los panameños que tenían el interés de estudiar esta carrera importante para el país, pues tenían que hacerlo fuera de las fronteras de la nación, y muchos profesionales vinieron graduados de Brasil, muchos otros de México, ¿verdad? También hay profesionales que estudiaron la carrera en universidades colombianas, en universidades cubanas, los Estados Unidos también. Pero actualmente nosotros estamos graduando profesionales de la medicina veterinaria con calidad y que además tienen una orientación nacional, ¿verdad? Tenemos una llamada oyente. Adelante, por favor. Sí, buenos días. Felicidades por el programa. Quería hacer una pregunta. ¿Qué tanto ha incidido la medicina veterinaria en el desarrollo de nuestro sector agropecuario? Gracias. Como no, le damos las gracias a la oyente, y creo que es una pregunta importante. Sí, la medicina veterinaria es una profesión que se desarrolla en muchos ámbitos, ¿verdad? Ya hablamos de la salud pública, pero en la producción agropecuaria, por supuesto que ha incidido grandemente, porque el médico veterinario está relacionado con el aumento de la productividad en todas las áreas de explotación animal, ¿verdad? Y también en disminuir los riesgos de que la productividad disminuya por el padecimiento de enfermedades, ya sean metabólicas o enfermedades infecciosas. La República de Panamá en ese sentido, afortunadamente, tiene una situación sanitaria bastante buena a nivel internacional. Nosotros somos un país libre de enfermedades que causan gran daño a la economía, como la fiebre aftosa, por ejemplo. Panamá, como la región de Centroamérica, es libre de fiebre aftosa, pero es libre debido a un programa de vigilancia de enfermedades vesiculares, ¿verdad? La República de Panamá también es libre, por ejemplo, de rabia urbana. Y hay se llevan a cabo una serie de programas por los médicos veterinarios del MIDA, en colaboración con otros médicos veterinarios privados, en colaboración con los productores, ¿verdad? Programas de vigilancia de enfermedades infecciosas, que son un verdadero flagelo para la productividad. Doctora, en 1995 se crea la carrera de medicina veterinaria en la Universidad de Panamá. La pregunta, ¿era necesario la carrera? ¿Debió haberse creado años antes? ¿Y sigue siendo pertinente? ¿Cómo evalúa usted la creación de la carrera en el 95? Bueno, la necesidad de un médico veterinario nacional se estaba sintiendo y estaba siendo reclamada por el país, ¿verdad? Como conversábamos hace un momento, los médicos veterinarios que nosotros teníamos, muy bien formados de universidades extranjeras, México, Brasil, Cuba, Estados Unidos, venían con un enfoque que no era el enfoque panameño. Recordemos que cuando se funda una facultad o se desarrolla una carrera, siempre se hace con el fin de resolver situaciones locales, ¿verdad? Entonces, la situación sanitaria, la situación en general de la República de Panamá, dista mucho de la situación productiva o de población animal que tienen todos esos países de los cuales provenían los médicos veterinarios, volvemos a decir, muy bien formados, pero se necesitaba un médico veterinario con una formación que respondiera a los problemas nacionales y las situaciones nacionales del país. ¿Existe, así como existe un juramento para los médicos humanos, existe algún juramento para los médicos veterinarios, algún decálogo de ética que tengan que cumplir los médicos veterinarios? Sí, cómo no, doctor. Cada facultad diseña un juramento del médico veterinario, por eso hay varios juramentos. No es como el juramento que llevan a cabo los médicos, que es el juramento hipocrático, ¿verdad? Pero básicamente todos apuntan a lo mismo. Y yo tengo el juramento del médico veterinario que los médicos veterinarios de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Panamá al que se comprometen a cumplir, ¿verdad? Y paso a leer. Juramento del médico veterinario. Juro que cumpliré con honradez y seriedad todas las finalidades de mi profesión. Trataré por cuantos medios científicos estén a mi alcance de proteger la vida de los animales útiles al hombre, así como evitaré el sufrimiento innecesario de los mismos. Protegeré la salud del hombre de las enfermedades que los animales puedan transmitir. Emplearé las técnicas más apropiadas para obtener de los animales los alimentos que beneficien al hombre, que mejoren su nutrición dentro de un amplio servicio social y mejoramiento colectivo. Respetaré y honraré a mis maestros, estimaré a mis colegas y los trataré conforme a las normas de la ética profesional, e igual cosa haré con las personas que soliciten mis servicios dentro de la medicina de los animales y la zootecnia. Ofrezco estudiar y superarme permanentemente para poder cumplir con eficacia la labor profesional que tengo encomendada. Y bueno, después de la lectura de... Sí. ¿Tenemos una llamada? Sí. Adelante, oyente, por favor. Cerró. Se cayó la llamada. Bueno, que nos vuelva a llamar, por favor. Ajá. Doctora, ahí, me llamó la atención ahí una palabrita que dice animales útiles al hombre. La pregunta es, ¿existen animales no útiles al hombre? Ah, volvieron a llamar. Le dejamos en espera la pregunta para escuchar al oyente. Oyente, adelante, por favor. Buenos días, profesor. Adelante. Me habla Marquela de Reyes, agradeciéndole la mención que hizo, no solamente de mí, sino más bien de mi padre. Le puedo decir que el doctor Atuey Castro fue subalterno de mi papá. Probablemente cuando mi papá llegó graduado, esa institución que habla la doctora, que registraba la idoneidad de los veterinarios, tal vez ni existía, no sé. Yo nací mucho después que mi papá se graduó en Cuba, y lo único que me ha quedado muy grabado es el tamaño del diploma. Era un diploma que parecía que iba a empapelarse una pared. Y bueno, mi papá era muy conocido, muy querido en todas las provincias centrales, pero principalmente en Chitré, donde él nació y donde yo también nací, mis hermanos. Y que bueno, él se graduó en el Instituto Nacional y de ahí se fue para Cuba. Eso es lo más que puedo yo acordarme de los cuentos de mi papá y mi mamá. Sí sé que se casó con mi mamá en el 34, así que ya de ahí para atrás no sé qué pasó. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, muy interesante el programa. Ajá. Y felicito a la doctora porque es muy didáctica. A veces los científicos son un poco sublimes para explicar, y ella explica muy bien. Muchas gracias. Muy interesante. Marquela, no cuelgue. Que pasen buen día. Ajá. Marquela. Dígame. Muchas gracias, Marquela, por la información. Mire que todo esto es muy importante porque la historia tiene que ser escrita y tiene que ser recordada y tiene que ser dicha, ¿verdad? Conocida por todos nosotros. Así que me interesa mucho lo que usted nos acaba de decir y me gustaría hacerle una pregunta. ¿Usted recuerda en qué año vino su padre graduado de la universidad en La Habana? Mi papá se casó en el 34, eso sí puedo decirlo porque tengo el certificado de matrimonio. Así que yo me imagino que él debió haber venido un par de años antes o un año antes graduado, ¿ya? Mi hermano mayor nació en el 35. Así que ya por ahí puedo sacar un aproximado, pero ese diploma de mi papá, ellos tenían una casa grande donde yo nací en Chitré, pero cuando ellos se vinieron a Panamá, me imagino que por el tamaño del diploma lo habrá guardado en algún cajón y ya de ahí, no sé. Pero muchas gracias. De chiquita yo me quedaba mirando, me llamaba la atención. Primero tenía el retrato de mi papá jovencito y entonces el tamaño del diploma. Muchas gracias, Marquela, y saludos y un abrazo. ¿Cómo no? Bueno, creo que es importante la referencia que hace nuestra amiga Marquela González, porque inclusive dice que Atuey fue subalterno de su papá. Sí, muy interesante, ¿no? Así que es importante esta referencia histórica para reescribir la historia de la medicina veterinaria en nuestro país. Le preguntaba doctora Jaramillo, porque en el juramento habla de animales útiles al hombre. La pregunta es, ¿existen animales que no son útiles? Porque, por ejemplo, yo sé que los murciélagos, que todo el mundo cree que son inútiles, si acabáramos con los murciélagos en el mundo, tuviéramos una crisis y una invasión de las ciudades de insectos, porque son los encargados de devorar millones de toneladas de insectos en el planeta, todas las noches. ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿existen animales no útiles? Sí, es verdad lo que usted dice, profesor, y en ese sentido, todos son útiles en este planeta Tierra, este planeta que todos nosotros ocupamos, todos, todas las especies, animales, insectos, son útiles y necesarias. En el juramento del médico veterinario, la utilidad se refiere a los animales productivos, ¿verdad? A eso se refiere. Vale. Tenemos otra llamada oyente. Adelante, por favor. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante, por favor. Ah, sí, bueno, felicidades por el programa, felicidades a la doctora Jaramillo. Quería hacerle una pregunta a la doctora. Sí, por favor. La universidad cuenta con infraestructuras apropiadas para la óptima formación del médico veterinario. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, la facultad ha ido creciendo, ¿verdad? Luego de que se fundó la facultad en el año 1995, pues se fueron adquiriendo espacios. Afortunadamente, en ese momento estaba pasando a manos panameñas todo el área de la antigua zona del canal y se estaba dejando infraestructura. De hecho, nosotros ahora tenemos un campus nuevo que no teníamos antes, que es el campus Armodio Arias, donde estaba el antiguo high school que los norteamericanos tenían aquí en la zona del canal. Y allí se localiza la Facultad de Medicina Veterinaria actualmente. Quiero decir que antes de que pasara manos panameñas esas instalaciones, nosotros dimos clases en facultades como la Facultad de Ciencias, en la Escuela de Biología. A mí me tocó dar clases de la asignatura que yo dicto en la facultad, o que dictaba en aquella época, que era microbiología, en los laboratorios de microbiología de la Facultad de Ciencias en la Escuela de Biología. Todos nuestros compañeros profesores de la Facultad de Biología nos dieron un tremendo apoyo, pero la facultad siguió creciendo, ¿verdad? Se hizo una compra bastante grande con un préstamo que hizo el gobierno español, ¿verdad?, para equipar a la universidad en general en el año 1997 aproximadamente. Y pues con ese préstamo se hizo una compra muy grande de equipo y efectivamente la facultad cuenta con una infraestructura importante. Por supuesto que seguimos creciendo, seguimos mejorando, porque las ciencias, todas las ciencias y las ciencias médicas también, dentro de ella la medicina veterinaria, siguen avanzando, ¿verdad? Tengo entendido, doctora, que tenemos algunas necesidades para especies mayores en la Facultad de Medicina Veterinaria. Pues ese es un área que nosotros debemos desarrollar más, ¿verdad? Ese es un área que nosotros debemos desarrollar más, pero y existen algunas limitaciones, ¿verdad? Nosotros, es que para las especies mayores, las instalaciones, por ejemplo, hospitalarias, que las hay, son instalaciones sumamente costosas, ¿verdad? Pero yo pienso que en algún momento vamos a llegar a ese punto, ¿verdad? Nosotros, mientras tanto, nos estamos apoyando muchísimo en la colaboración de los productores. Yo, a través de este medio, quiero agradecer a los productores de la República de Panamá, que siempre han estado dispuestos a colaborar y en realidad colaboran muchísimo con la formación de nuestros médicos veterinarios de la facultad, porque ponen a disposición sus instalaciones y sus animales para que los estudiantes aprendan, para que los estudiantes lleven a cabo sus prácticas. Doctora, cuando hablamos de un médico veterinario, algunas personas piensan que la función de un médico es atender al perrito que tengo en la casa cuando lo llevo los sábados a la clínica veterinaria. ¿Cuáles son, además de eso, que eso no tiene nada de malo, me parece muy bien, cuáles son además las otras funciones que tiene un médico veterinario en nuestro país? Sí, es cierto que la visión, muchas veces la visión del médico veterinario es esa precisamente, el médico veterinario atendiendo a especies afectivas, ¿verdad? animales domésticos, pero especies afectivas. Y esa área se ha desarrollado muchísimo. De hecho, nosotros ahora tenemos médicos veterinarios que han venido especializados en fisioterapia, por ejemplo, para esas especies, ¿verdad? Que es algo interesante. Pero el médico veterinario ejerce muchas otras funciones importantes para la sociedad. Está la función en la salud pública. Nosotros nos corresponde prevenir las enfermedades infecciosas que son comunes entre los animales y el hombre, las que se denominan zoonosis, que fíjese, son el 60% de las enfermedades infecciosas en el hombre. El 60% son enfermedades comunes a los animales y al hombre. Entonces, en ese sentido, el médico veterinario cumple un papel muy importante. También en la producción de alimentos, ¿verdad?, de origen animal, sea alimentos de bovino, de diferentes especies, bovinos, caprinos, especies acuáticas, ¿verdad? También se dedican muchos médicos veterinarios a la investigación científica. Nosotros tenemos investigadores en el Instituto Conmemorativo Gorgas, tenemos investigadores, médicos veterinarios, investigadores en la Universidad de Panamá. Los docentes desarrollan una actividad de investigación muy importante. Inclusive para aquellos que crean que el médico veterinario es solamente una profesión de servicio, usted me decía que hay un premio Nobel en fisiología y medicina, ¿no?, que se le otorgó a un médico veterinario. Sí, efectivamente. El premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 1996 fue compartido con otro, con un profesional de la medicina, y en este caso el veterinario que compartió ese premio fue un médico veterinario llamado Peter Doherty, un médico veterinario con una especialización en inmunología, y ellos realizaron un trabajo en el cual detectaron o descubrieron cómo los linfocitos T reconocen sus antígenos blancos, ¿verdad?, en combinación con el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, este descubrimiento le valió a este médico veterinario de Australia, Peter Doherty, en el año 1996, el premio Nobel Medicina y Fisiología. Qué bueno, qué bueno. Doctora, sobre enfermedades asociadas a animales que tenemos en Panamá, ¿cuáles son las más importantes? Bueno, yo quisiera decir que existen enfermedades zoonóticas, es decir, comunes entre los animales y el hombre, causadas por agentes etiológicos virales, por parásitos, por hongos, por bacterias y por un agente etiológico muy interesante que son los priones, las proteínas infecciosas, ¿verdad? Todas son importantes, profesor, pero tal vez las que han causado un mayor impacto mediático o social, inclusive a nivel internacional, podríamos hablar de la influenza aviar. Recordemos que algunos años, y esa es una enfermedad en la cual el origen se dio en aves, y el virus logró transmitirse a las personas, ¿verdad?, por este proceso tan interesante de mutación viral, y fue una enfermedad que causó un impacto muy importante a nivel internacional. Nosotros lo recordamos muy bien. Enfermedades bacterianas, podríamos hablar de la listeriosis, la leptospirosis. La leptospirosis es una enfermedad que pueden padecer todos los mamíferos. Es una enfermedad también muy importante cuando se dan desastres como, por ejemplo, las inundaciones. Y en este caso también quiero señalar que los médicos veterinarios son profesionales muy importantes cuando se verifican los desastres, precisamente para la contención de las enfermedades transmisibles. Y podríamos hablar de muchas otras. Está la rabia, por ejemplo. La rabia, que es una enfermedad que se conoce desde tiempos antiguos y que todavía hoy en día es un problema en algunos países del mundo, ¿verdad? Es una enfermedad mortal. Una vez que la que el afectado empieza a manifestar los síntomas, no hay cura. Entonces, podemos hablar también de la listeriosis. Podemos hablar incluso también del problema de resistencia de los microorganismos a los antibióticos, ¿verdad? Que se considera un problema de salud pública y que no es una zoonosis como tal, pero que está que relaciona muchísimo la utilización de estos fármacos en los animales con la presentación y en las personas con la presentación de esta resistencia. Podemos mencionar la brucelosis también, podemos mencionar la tuberculosis, podemos mencionar otra enfermedad que fue muy conocida hace algunos años, la enfermedad de las vacas locas, ¿verdad? Uh-huh. Todas estas son zoonosis importantes. ¿Y el gusano barrenador? El gusano barrenador también es pero en este caso un agente parasitario, ¿verdad? Uh-huh. Y es importante que usted lo haya mencionado porque en Panamá actualmente tiene una planta en la que se producen unas moscas estériles de la especie Cocleomía hominivorax, ¿verdad? Que es parte de un programa de erradicación de este gusano que ha tenido un éxito desde que se empezó a implementar en los Estados Unidos, en Norteamérica, y desde Norteamérica se ha ido erradicando a través de este programa de erradicación que ha durado muchísimos años a través de la utilización de estas moscas estériles, y se ha ido erradicando este parásito por zonas, ¿verdad? Y actualmente Panamá es libre y hay una barrera que se encuentra en la frontera de Panamá con Colombia. Todavía no sabemos si el programa va a seguir más allá, posiblemente sí. Pero le hemos logrado controlar, porque he visto el letrero que dice Panamá libre de gusano barrenador, pero ¿qué tan cierto es eso? ¿Es cierto? Es completamente cierto, uh-huh. Claro que hay una zona de contención en la frontera de Panamá con Colombia, que es una zona de contención que también sirve para otras enfermedades como la fiebre aftosa, ¿verdad? Y pero Panamá se encuentra libre actualmente de este gusano barrenador, que también es una enfermedad que causa grandes pérdidas en la producción animal. Y es un logro que se ha llevado por la colaboración con organismos como el USDA AFIS, que es una agencia norteamericana de colaboración internacional, en conjunto con el MIDA, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos inclusive otros casos, que es el caso del tórsalo, que inclusive tuvimos de invitada a la profesora argentina Jin, que creo que está en proceso de generar una vacuna para esto, que creo que estaría un aporte también importante, ¿no?, para la salud pública. Sí, cómo no. En realidad, todo lo que tiene que ver con enfermedades, siempre es mejor la prevención. Y cuando se trata de descubrimiento de moléculas que puedan servir para el desarrollo de vacunas, pues siempre es importante. Yo conozco el trabajo de la doctora argentina. Ella orgullosamente también es docente de la Universidad de Panamá, una gran investigadora. Y por supuesto que el resultado de estas investigaciones sí tendrían, serían un aporte importante para la producción animal y también para la medicina, para la salud pública, porque tanto el gusano barrenador como el tórsalo afectan también a las personas. Claro que sí. Doctora, entre su currículum hay una que me llama mucho la atención y me gustaría que nos hablara un poquito de eso. Usted actualmente es embajadora honoraria de la Asociación Americana de Microbiología para la República de Panamá. Sí, profesor. Ese es un cargo honorario que yo con mucho orgullo he sido merecedora de él, y es importante para la comunidad científica la sociedad, conocer a qué se dedica la Sociedad Americana de Microbiología. Bueno, esta sociedad fue fundada en el año 1899 y es una de las más antiguas organizaciones científicas que tiene presencia a nivel mundial. Actualmente tiene 39.000 miembros en todo el mundo y es importante conocerla porque esta organización tiene una plataforma para divulgar los más recientes avances de la microbiología a través de libros, publicaciones de revistas científicas, conferencias. Esta organización también promueve el fortalecimiento de las relaciones entre los laboratorios de diagnóstico microbiológico alrededor del mundo. Ofrece programas de actualización y educación continua para profesionales. La Sociedad Americana de Microbiología también ofrece entrenamiento y oportunidades para estudiantes de licenciatura con el fin de promover el entusiasmo por la ciencia de la microbiología. También promueve el trabajo colaborativo entre profesionales alrededor del mundo. Y una cosa muy importante para mí como docente universitaria es que esta sociedad promueve la investigación educativa en el área de la microbiología. Entonces, es importante que todos aquellos que estén interesados, que tengan algún vínculo con esta ciencia, que es muy amplia, ¿verdad? La ciencia de la microbiología abarca la virología, la parasitología, bacteriología, micología, todos aquellos que tienen interés, ya sea en el área de la microbiología ambiental, la microbiología clínica, microbiología de las aguas, pueden acceder a esta sociedad entrando a el sitio web, que lo voy a mencionar, es asm.org, y allí va a encontrar que tienen una serie de recursos que son totalmente gratis para la utilización. Hay publicaciones científicas, existen conferencias y imágenes, aquellos que se dedican a la docencia de la microbiología. Y también sería interesante que aquellos que quieren tener mayor participación en la sociedad y ser miembros, pues también pueden acceder a la membresía, que tiene costos sumamente sumamente simbólicos, desde una anualidad de 22 balboas al año, pues se puede tener acceso a publicaciones de revistas científicas de gran impacto, ¿verdad? Todo aquel que esté interesado, pues puede hacerlo a través de la página web, y si están también, si necesitan alguna colaboración o una orientación, también pueden dirigirse a mí a través de mi correo electrónico ncrjaramillo@gmail.com. Y otra de las labores que me ha sido encomendada a mí es la organización de eventos científicos en el área de la microbiología, a todos los niveles, al nivel universitario, a nivel de centros de investigación. Esa es la labor que estamos realizando de divulgación y tal vez de acrecentar el amor, ¿verdad?, por esta área de científica, que es muy interesante. Como no, muchísimas gracias, profesora, por este aporte que nos está haciendo a través de su representación como embajadora en esta Asociación Americana de Microbiología, entidad muy importante. ¿Hacen falta médicos veterinarios en Panamá, doctora? Pues yo pienso que sí, hacen falta, y seguiremos graduando médicos veterinarios en la Universidad de Panamá, y sobre todo desde mi punto de vista como médico veterinario que se desenvuelve en el área de enfermedades transmisibles. Yo pienso que esos médicos veterinarios deben, además, al terminar su licenciatura, por supuesto, iniciar sus labores, pero también pensar en que se pueden especializar, se deben especializar, deben seguir estudiando, deben seguirse actualizando. Y eso es importante, ¿verdad? Eso es importante. Y a mí, como médico veterinario del área de enfermedades transmisibles, me parece, tengo la percepción de que todos estos médicos veterinarios deben, o algunos deben, inclinarse por el área del diagnóstico. Eso sí, yo pienso que es una necesidad. Estamos tratando, a través de nuestro desempeño como docentes, de incentivar a nuestros estudiantes a que se inclinen por esta área, por el área del diagnóstico de enfermedades infecciosas, su participación en los laboratorios de diagnóstico, ¿verdad? Porque es un área que yo siento que debemos reforzar. Se está haciendo, y con gran responsabilidad, en la República de Panamá, pero debemos de reforzar esa área. Cómo no, muchísimas gracias, profesora. Profesora, nos quedan unos minutos para concluir el programa. Me gustaría que usted le diera un mensaje a esos jóvenes que probablemente nos estén escuchando y que piensen que tienen una posibilidad de tal vez de estudiar medicina veterinaria, ingresar a la Universidad de Panamá, esta carrera, que usted le diga si vale la pena ser médico veterinario, si verdaderamente es una profesión que llena las expectativas o que llena la realización de un profesional que quiere estar asociado a estos temas, y le diga si hagan el esfuerzo por ingresar a la Facultad de Medicina Veterinaria. Pues yo diría, después de más de 20 años de labor, de laborar como médico veterinario en diferentes áreas, en el área de la docencia, en el área de la salud pública, en el área de clínica de especies menores, yo diría que sí vale la pena. Vale la pena en muchos sentidos, ¿verdad? Cuando en todas las áreas que nos desempeñamos, sentimos al hacer clínica con pequeños animales, al hacer investigación, al hacer docencia, es una carrera que vale la pena. Además, que tiene muchas áreas de desarrollo para su desempeño. Ya dijimos producción animal, mencionamos la salud pública, que es un área muy, muy importante, la investigación. Y constantemente se están abriendo áreas en las que se pueden especializar, y áreas que deben desarrollarse. Por ejemplo, un área que se está desarrollando actualmente y muy importante es el área de la bioética, ¿verdad? Por ejemplo, cada vez se utilizan más animales de laboratorio, y la bioética tiene que ver con eso, y es un área de desempeño para médicos veterinarios. Así que es una carrera que da satisfacción, es una carrera que tiene muchos campos de acción. Ahora, un poquito contradictorio, doctora, ya nos quedan unos minutitos, pero que hay médicos veterinarios que son criadores de gallo, ¿no? De pelea. Bueno, efectivamente hay... Y hay asociaciones que dicen que esa es una crueldad. Ese es un debate que hay con algunas otras actividades que algunos llaman deportes, ¿verdad? Uh-huh. Pero actualmente a nivel mundial se está haciendo docencia, y es una actividad que yo pienso que está tendiendo a tener menos adeptos cada vez. ¿Cómo no? Y me gustaría decir unas últimas palabras de Charles Darwin: el amor por todas las criaturas vivientes es el más noble atributo del hombre. ¿Cómo no? Con esas palabras le damos las gracias a la doctora Nakari Jaramillo, a todos nuestros oyentes, deseándole que pasen un hermoso sábado y que Dios lo bendiga a todos. Hemos presentado Ciencia para Todos con el doctor Eduardo Flores Castro. La invitación cordial para nuestra próxima emisión.